Este martes 21 de abril se va a realizar en la capital de nuestro país la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Moira Millán, dirigente mapuche y una de las organizadoras de esta marcha. Hola Moira, Flavia Campeis te saluda. ¿Qué tal, Flavia? Bueno, un gusto y también muchísimas gracias por tu acompañamiento y la cobertura a lo largo de todo este proceso que significó armar esta marcha. Claro, queremos que nos cuentes un poco de eso, porque ya son varios meses, incluso años, que llevan para que finalmente se concrete mañana martes esta marcha. Contanos un poco cómo fue esa organización. Sí, estamos muy felices de poder llegar ya a la fecha en que vamos a concretar esa marcha. Es la primera vez en la historia que vamos a entrar al Congreso de la Nación. Está previsto que nos reciban en el Palacio del Congreso mañana a las 15:30 horas aproximadamente para presentar el anteproyecto. Van a haber diferentes parlamentarios y, por supuesto, van a estar acompañándonos los padrinos de la marcha, que es Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer. También va a estar Adolfo Pérez Esquivel y otras figuras importantes del hacer de los derechos humanos, ¿no? De la lucha por los derechos humanos. Y bueno, ha sido realmente dos años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de patear literalmente el país de punta a punta y recoger no solamente información, incluso los testimonios nos sirvieron para poder armar lo que va a ser un borrador, un informe completo de lo que está pasando con la situación de las hermanas originarias en Argentina. Así que bueno, creemos que es el principio de esta marcha, no define el final, sino es el comienzo. O sea que en este recorrer el país durante dos años para organizar esta primera marcha, se han ido conociendo diferentes situaciones de las mujeres en el país. ¿Con qué se fueron encontrando? Bueno, una de las cosas que nos han afectado muchísimo es el feminicidio. Estamos hablando de situaciones de homicidio intrínsecamente vinculados a las transnacionales que operan dentro de los territorios indígenas de las diferentes comunidades en conflicto, donde las mujeres somos justamente las defensoras fundamentales que tienen los territorios y lamentablemente también las principales víctimas de la violencia de las empresas, que en algunos casos, como en Misiones, contratan sicarios para intimidar, para amedrentar a las hermanas que están resistiendo en sus territorios. Y ahora se espera que ya desde hoy comiencen a llegar y bueno, mañana se reúnan desde diferentes lugares del país mujeres originarias. ¿Desde dónde van a llegar, por ejemplo? Están llegando de diferentes partes de, por ejemplo, ahora estoy esperando a la gente de Tucumán. Ya han arribado una importante delegación de Bahía Blanca, llegaron también algunos hermanos de Bariloche, vienen de Chubut, de Tierra del Fuego, ya van a estar llegando las hermanas de Tierra del Fuego, de todas partes del país, de Jujuy ya están acá también, así que bueno, nos iremos encontrando todas. ¿Cómo va a ser la jornada de mañana? ¿Dónde arranca? ¿En qué horario? ¿Y desde qué lugar? Bueno, vamos a estar juntándonos en el Monumento al Genocidio de Roca, que es Diagonal Sur y Perú. Allí va a haber un breve acto con la participación de Osvaldo Bayer, que tendrá las palabras, Andrés Cerneri, quien es el escultor que promueve la creación o la instalación, digamos, del Monumento a la Mujer Originaria, y también es el hacedor intelectual de eso. Y finalmente vamos a irnos al Congreso. Tipo 14:30 horas saldremos de allí, pasamos por el acampe de los hermanos de Formosa, se hace un abrazo simbólico y se continúa el Congreso, donde, como te decía, está previsto ingresar a las 15:30 horas. Luego del acto que se llevará adelante ahí dentro del recinto del Congreso, a las afueras va a haber otro acto donde las ancianitas van a abrir el círculo de palabras, luego hablarán las mujeres en lucha y finalmente las niñas de los distintos pueblos originarios van a cerrar el acto y habrá a posterior bandas, estará tocando a Bruno Arias, Arbolito, Rubén Patagonia, Peteco Carabajal y otros artistas. Bien, entre el principal pedido es que exista una ley por el buen vivir. Contanos un poco sobre eso. Sí, bueno, la ley de por el buen vivir en realidad fue mutando porque nos dimos cuenta que se precisa prácticamente hacer una constituyente para que puedan quedar contenida en toda la transversalidad de la vida pública, de las políticas públicas, de la vida de los argentinos y argentinas. Realmente una ley no podría llegar a cubrir las necesidades que los pueblos originarios tenemos en miras al buen vivir. Entonces creemos que esta ley que se está presentando, que es la de la creación, es un anteproyecto de ley para crear un Consejo Mujeres Originarias por el Buen Vivir, nos va a permitir desde el Consejo llevar adelante un proceso de información, consulta y participación, ya no solo de las 36 naciones originarias, sino también de todo el pueblo argentino, para poder justamente relevar y recabar todas las propuestas, las perspectivas, las miradas que tengamos todos y todas, para sedimentar quizás la fundamentación de una posible constituyente en la que se incorpore esta mirada de recuperación de la relación armónica, no solo con la naturaleza, sino también de reciprocidad entre los pueblos. Contanos, para aquellos que escuchan el informativo Farco, ¿qué significa, qué implica y qué contempla este buen vivir que ustedes pregonan? Bueno, el buen vivir básicamente lo hemos resumido en esto que te decía, ¿no? La relación de reciprocidad con la naturaleza y de reciprocidad entre los pueblos. Y esto es realmente fundamental porque estamos en un escenario, o sea, la marcha esta por el buen vivir se hace en un contexto donde más de 40.000 hectáreas de bosque fueron arrasadas por el fuego en la Patagonia, producto justamente de los intereses mezquinos de las corporaciones extractivistas. Uh-huh. Ese es uno de los principales puntos que ustedes tratan de que se contemple. Sí, sí, y después esta idea de poder en un mismo plano de igualdad intercambiar nuestras culturas, ¿no?, entre los pueblos originarios y el pueblo argentino. Entonces mañana va a ser una jornada más que importante para las mujeres originarias de nuestro país. Vamos a estar cubriendo para saber qué es lo que pasa y seguirlo de cerca desde nuestro informativo. Muchas gracias, Moira. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todas las redes comunitarias del país. Que tengan una excelente jornada mañana. Hasta la próxima. Gracias. Era Moira Millán, líder de la comunidad mapuche, que está organizando desde hace 2 años, junto a cientos de mujeres de comunidades originarias de nuestro país, esta primera marcha por el buen vivir que se va a realizar mañana en la capital de la Argentina.